¿A qué habéis venido hoy a la Griot? Hemos venido para escuchar una historia de Soel López, que vuelva al pueblo. ¿Cuáles han sido tus impresiones del primer capítulo? Lo he vivido bastante profundamente. La abuela yo creo que ha sido la protagonista. Sin duda, Soel. Sin duda. El protagonista, me he centrado en el protagonista. Me ha encantado. Me ha sorprendido muchísimo, me esperaba menos de él. Mis impresiones han sido que es una pena que no lo hayamos podido oír todos con unos auriculares y a la vez, como mezclando la experiencia individual y la experiencia colectiva. Pero ha molado mucho y promete. ¿Y te han entrado ganas de escuchar el segundo o con el primero ha sido suficiente? No, escucharía el segundo y escucharía toda mi vida el serial. O sea, el día que yo muera sería insuficiente, semana a semana, durante muchos años. Miedo, creo que no puedo ir a Lugo, me da miedo. ¡Que pongan el segundo! ¡Que pongan el segundo! ¡Que pongan el segundo! ¿Qué va a pasar ahora? Me he oído tres capítulos de la serie. A razón de capítulo semanal, voy a tener que esperar un mes para oír el siguiente. Esto es peor que un parón de Lost. Hay trapicheo de CDs en este bar. Quiero denunciarlo públicamente. Hay trapicheo de CDs. Acabo de ver debajo de la mesa. Por Dios, ¿qué estará pasando en Lugo? ¿Qué es esto? Por favor, quiero saberlo. www.deluxevuelvealpueblo.com. Estamos esperando el quinto capítulo que no llega.